Bueno, en principio recibimos una invitación del gobierno municipal de General Roca, Río Negro, a través de su intendenta, María Emilia Soria, y a partir de la posibilidad de que nos brindaron en un espacio, ¿no? Tuvimos la intención de promocionar nuestros recursos y atractivos turísticos, nuestras fiestas populares, principalmente la fiesta de dulce de leche y la fiesta de la picada y la cerveza artesanal. Para ello convocamos a productores de Cañuelas y de Uribe Larrea para poder llevar productos para degustación y para mostrarles al público en general de qué se trataba nuestra fiesta. Durante 4 días, del 7 al 9, estuvimos presentes en General Roca con muy buenas expectativas por parte de nosotros cumplidas, te diría que 100%, porque es una fiesta nacional, de alcance nacional, la más importante de la Patagonia, por lo cual abrimos un sinnúmero de oportunidades, principalmente para aquellas personas del interior que vienen a conocer la provincia de Buenos Aires y la capital federal. A partir de ahí, inclusive con algunas personas que conocían Uribe Larrea, como también Cañuelas, lo habían sentido nombrar en algún momento, pudimos, fundamentalmente, nuestra idea era poder posicionar Cañuelas y a la vez también generar nuevos contactos, principalmente con reuniones de trabajo, con la posibilidad de ver otro tipo de producción y vinculada a nuestro partido, principalmente para aquello que está desarrollándose en materia de emprendedurismo, en materia de pequeños pymes y producción en general, como así también fundamentalmente la cuestión turística. A partir de ahí, de nuestra presencia y también junto a otros expositores, logramos también la posibilidad de volver y de seguir llevando productores a que tengan presencia en esta fiesta tan importante que convoca muchísima gente. Diego, decinos, ¿cuáles fueron los productos que estuvieron allí presentes? Ahí va, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia también. Y bueno, los tengo acá anotaditos a todos porque fueron varios. La verdad que tenemos el apoyo siempre de los productores y de los emprendedores cuando recurrimos a ellos para este tipo de eventos, porque es la promoción también de su trabajo, aparte de promocionar Cañuelas como punto turístico y Uribe Larrea y todo el corredor turístico que hemos ido concibiendo a lo largo de estos años. Te los nombro, estuvimos con Finca Don Atilio, que es uno de los únicos viñedos, no me equivoco, hay 3 viñedos en la provincia de Buenos Aires, está en la zona de Sierra de la Ventana, y el nuestro acá en Uribe Larrea, el nuestro digo yo porque porque está en nuestro partido, que es Finca Don Atilio. Después fuimos con los prestadores de hospedaje, los prestadores turísticos de hospedaje, Posada Como Entonces, Brisa del Campo, Pampas del Sur, también, y llevamos licores y alfajores de La Pulpería, que es otro establecimiento de Uribe, llevamos cervezas artesanales de La Uribeña y la cerveza artesanal Werner. También llevamos dulce de leche de Valle de Cabra de Goñi y llevamos Don Bosco también, que fue importante la participación, y los dulces de leche de Mayol con las variedades. Fíjate que ellos tienen distintos productos, llevamos para ofrecer allá. Lo que no pudimos llevar por una cuestión fitosanitaria de ingreso a la provincia de Río Negro fueron los embutidos, los chacinados y los quesos tan típicos nuestros, ¿no? De Cañuelas y de tantos productores de Uribe como locales. A ver si me faltó uno, Mar, si me está... No, creo que fueron esos, los tenía anotaditos acá. Y bueno, como te contaba Marcelo, hicimos promoción. Sí, llevamos gráfica de todos los emprendedores y de todos los establecimientos, eso sí, y se hicieron también degustaciones con estos productos típicos y se quedaron autoridades. Fíjate que tuvimos la visita, por supuesto, de la intendenta María Emilia Soria, con muy buena relación con nosotros, con Cañuelas y con nuestros jefes políticos, y con la gestión nuestra de la intendenta Marisa Fassi y con Gustavo Arrieta también. Tuvimos la visita de funcionarios del Ministerio de de Turismo y Deportes de la Nación también, y como me decía Marce, me soplaba, tuvimos la visita de Luis Basterra, que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Así que la verdad que el saldo es positivo, nosotros hemos venido contentos, hemos vuelto también con muchos lazos armados, con mucha gestión, con algunas cositas también que en su momento las vamos a ir difundiendo, porque no solo fue la participación en esta fiesta nacional, sino que hubo varias gestiones también con respecto a la producción y con respecto a nuevos corredores turísticos y nuevos nichos de mercado turístico para explotar aquí en Cañuelas, que tienen que ver con la región patagónica y que tienen que ver también con lo que es nacional. Pero bien, muy positivo la visita. Por último, Marce, te consulto, ¿cómo proyectan para este año lo que es turismo, la inversión en pymes y demás acá en Cañuelas? Bueno, en principio, y también como decía Diego, tuvimos la posibilidad de tener contacto con Florencio Casamiquela, del Ministerio de Turismo y Nación, de Nación, con lo cual ya estuvimos en conversaciones y vamos a tener nuevamente reuniones para empezar a proyectar todo lo que es no solo nuestras fiestas populares, sino también el acompañamiento al desarrollo de la oferta turística que tenemos en Cañuelas. Con lo cual hay muchas perspectivas. Como nos decían, allá en el sur está también sucediendo en nuestra zona, en la provincia de Buenos Aires en general y en Cañuelas en particular, porque hemos tenido una muy buena temporada de turística, y es por eso que estamos pensando en el desarrollo de nuevos productos. Como bien decía Diego, hay nuevas cosas que se pueden poner en marcha a partir de nuestro patrimonio cultural, nuestra historia, y es importante esto, poder vincularlo con la producción. Así que muy expectantes, porque sabemos que tenemos años por delante que van a ser de consolidar esta matriz turística que tenemos en Cañuelas, no solo con Uribe Larrea, sino también con el resto de Cañuelas. Con lo cual eso nos pone muy contentos, porque estamos con muchos desafíos, con mucha intención y voluntad, y a la vez también con los prestadores de servicios turísticos que están compenetrados con esta situación y también trabajando codo a codo. Hace unos días tuvimos una reunión con representantes de Uribe Larrea, con el secretario de producción, con Manuel Negrín, y también con esta posibilidad de poder plasmar y de articular entre aquello que tienen en oferta con nuevas actividades. Con lo cual, ya estamos trabajando con el área de cultura, con el Instituto Cultural, para poner en marcha una serie de proyectos, plasmarlos y a la vez también llevarlos codo a codo, como te decía, con los prestadores privados. Aquí hay un desafío que nosotros siempre, como dice nuestra intendenta Marisa Fassi, lo hacemos entre todos, y es importante que haya en este marco y en esta nueva proyección que tenemos en Cañuelas y con las vistas hacia el bicentenario de Cañuelas, trabajar todas las áreas mancomunadamente y a la vez también con el sector privado, digo, no solamente turístico, sino todos, ¿no? Las industrias, las empresas que tenemos en Cañuelas, para poder lograr tener el mejor bicentenario para nosotros.